Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale en la mañana de Línea Noticias a esta hora para hablar de economía, como lo hacemos habitualmente, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted, amigo? Bien, arrancando el viernes para tratar de cerrar la semana, digamos. Ajá, bien. Con alegría porque es viernes. Bueno, nosotros también estamos contentos porque es viernes. Laburamos sábado y domingo, pero no importa. No importa, pero, ¿qué va a ser? Labura otro con otra cabeza, digamos, ¿no? Con otra cabeza. Bueno, lo escuchamos, amigo. Bien, arrancamos y después vamos a hacer algún comentario de lo que vos hablabas recién. Sí. Me llamó la atención, no lo había leído antes, fue a primera lectura, digo. No, porque hizo varias declaraciones y tenemos algo de las declaraciones de lo que dijo ayer. Bien. Bueno. Algún datito también de las cosas que salieron entre el miércoles a la tarde y las cosas que pasaron en el día de ayer y algunas muy temprano hoy a la mañana. El INDEC dio a conocer la facturación en supermercados y la facturación en shopping. Mira, la facturación, estamos hablando ahora sí de pesos, del valor de los tickets que vendieron. En febrero en supermercados aumentó un 16%, mientras que los shoppings subió un 13%. Ahora, si bien podemos decir que subieron, es un incremento, no deja de ser un descenso producto si tenés en cuenta y lo medís contra el índice de inflación. Claro. Es decir, subieron menos que lo que subió la inflación, con lo cual, indudablemente, comparativamente desestacionalizado, como se llama, terminaste vendiendo menos. Ahora, si el shopping vende menos, si los hipermercados venden menos, eso significa que vos compras menos. Claro. Entonces, no es ni más ni menos que otra señal del freno al consumo que estamos teniendo en la República Argentina en estos momentos. Bien. Ese consumo que se ve en todos lados y hay un, como siempre decimos, hay sectores que los empezamos a seguir. Y desde hace un tiempo nosotros venimos siguiendo el sector textil. En marzo del 2007 se importaron 70 millones de dólares en prendas de vestir que representan más de 3 millones de kilos, un poco más de 3 millones de kilos de telas. Este es un informe de la Cámara Industrial Argentina y la Indumentaria. Estos datos significan el doble de lo importado en igual mes del año pasado, en pesos, en dólares, en billetes, pero en volumen el aumento es del 135%. ¿Sí? Se importó 135% más de ropa este año que el año pasado. La ropa, digamos que fue el de mayor crecimiento, pasando de 9 millones a 25 millones, fueron los abrigos. Y que pasaron de 285 mil kilos a más de 1 millón de kilos. Los suéter fue la segunda categoría, que pasó de 5 millones y medio de dólares a 9 millones y medio. Y los pantalones, que pasaron de 4 millones y medio a casi 10 millones. En un mercado que está deprimido por el freno al consumo, los productos importados, como estábamos hablando recién de la ropa, pero también podemos hablar de electrodomésticos, están haciendo que el mercado interno pierda lugar por esta apertura gradual de las importaciones, vamos a llamarlo así. Esta situación no es neutra y resiente aún más la producción de la industria local y el empleo, indudablemente. Fíjense cómo todos los números están yendo al mismo sentido. En ese contexto, la canasta básica de bienes y servicios que define la pobreza ascendió a 14.620 pesos en marzo, tuvo un aumento del 3,5%, mientras que la que marca la línea de indigencia subió en 7.260 pesos al aumentar un 2,9%. Se trata de aumentos mensuales que duplican los registrados a finales del año pasado. Estas cifras fueron difundidas en el día de ayer por el Centro de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires e implican que la inflación de los primeros meses de este año impactó en mayor medida sobre el costo de vida de los sectores más bajos, sobre el costo de vida de los sectores más vulnerables. En marzo hubo una aceleración de los precios de los bienes de consumo masivo, los cuales a final del año pasado venían subiendo al ritmo de un 1,5%, pero ahora no empiezan a ser por encima del 3,5%, y esto dábamos cuenta el día miércoles, cuando te decíamos, guarda que el tema alimento, el tema bebidas, está creciendo los precios por arriba de lo que crece la inflación que después te dice el INDEC. Claro. ¿Sí? Las mayores remarcaciones sobre los bienes básicos, indudablemente afecta a los sectores asalariados y de menores ingresos de la población, puesto que son los sectores esos que destinan la mayor parte de sus gastos mensuales a comprar ese tipo de productos. Uh-huh. El aumento de los precios de la canasta básica muestra que el rebote del proceso que se dio en algunas cosas fue más bien estacional, ¿sí?, que una tendencia. Uh-huh. Es decir que nosotros, como ya venimos adelantando, ¿qué estamos diciendo? El número de inflación de abril va a estar por arriba del 2%. Esperemos que a partir de mayo ya el número sea un 1, claro, que esté por debajo, claro, del 2, pero claro, hasta abril va a ser muy difícil bajarlo, en un contexto donde el gobierno continúa insistiendo en que las paritarias no deben cerrarse por arriba del 20%, donde insiste en la necesidad de limitar los gastos sociales para reducir el déficit, y esto que está adelantando, si ese es el camino que va a tomar el gobierno, esto adelanta un año de estancamiento en el poder de compra de los argentinos y nuevas dificultades para sectores postergados de la población para mejorar los ingresos y acercarse o salir de la línea de pobreza o de indigencia. Uh-huh. ¿Cómo venimos? Bien. Bueno, un dato. Tómese un matecito antes de arrancar, Gabriel. Sí, sos muy bondadoso. Después, sí, no lo mire, tómelo y no lo mire. Si lo mira, no lo toma. Un datito que salió muy chiquito, pero muy chiquito, y en especial en los portales que hablan de economía, algo que pasó en el día de ayer. Uh-huh. Fabián Tarrío. Esta no tengo el gusto. No tenemos el gusto, lo vamos a empezar a seguir ahora. Uh-huh. ¿Quién es Fabián Tarrío? Ayer se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, DECAME. Mira vos. Desplazó a Osvaldo Cornide luego de 16 años al frente de la entidad. Mira vos. Recordemos, pero ¿qué fue interna con Cornide? Bueno, te cuento lo que pasó ayer. Sí, porque yo vi una publicidad de Cornide. Sí, y recordemos que, por ejemplo, la Cámara Empresaria de Olavarría es socio de DECAME. Claro. ¿Sí? A través de un comunicado se informó que la Asamblea tomó la decisión por unanimidad, Jorge. Uh-huh, unanimidad. Uh-huh. Aunque la búsqueda de consenso estuvo forzada por los delegados de lo que es el órgano de control de la Inspección General de Justicia, que amenazaron con excluir a varios electores por problemas formales, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Entonces, al momento que se tenía que presentar las dos listas, digamos. Entonces, algunos de los que pugnaban por una renovación estaban disconformes con algunas decisiones de Cornide, como adherir a los reclamos de la CGT, por ejemplo, por considerar que eso posicionaba a CAME como una entidad opositora. De las primeras declaraciones que... Ah, y extraoficialmente te contaban que el ministro de Agroindustria, Burjaile, y el de Producción, Cabrera, uh-huh, se involucraron directamente en la elección, haciendo llamados para que voten a Tarrío, para que no lo voten a Cornide. Mirá vos. Directamente. Y también voceros de CAME, que reconocieron este malestar de algunos socios por el posicionamiento de Cornide, que lo calificaron directamente como opositor al gobierno, pero negaron totalmente que, o sea, que CAME no va a ser una entidad que no va a ser oposición al gobierno, pero que tampoco va a estar en un alineamiento con el macrismo. Bien. ¿Sí? ¿Por qué venimos con este dato? Porque nosotros seguimos y recibimos y leemos los informes de CAME. Sí, sí, sí, habitualmente. Entonces, esperemos que sigan saliendo, de la misma forma y que sigan saliendo con la neutralidad que estaban saliendo. Exacto. ¿Sí? Ni más ni menos que eso. En este proceso donde la recuperación económica es lenta, y nos empiezan a preguntar por qué es tan lenta la salida. Y la salida es lenta por varios motivos, podemos decir. En primer lugar, y a diferencia de otras salidas de procesos recesivos, en la situación actual el contexto externo, primero, no te está ayudando para nada. Es decir, lo que se dio a llamar en algún momento el viento de cola, bueno, claro, no existe, con lo cual eso no te ayuda. En segundo lugar, lo que no te está ayudando a salir más rápido es la estrategia de estabilización inflacionaria que ha elegido el gobierno, que induce una recuperación lenta en el nivel de actividad económica. Es decir, seguimos teniendo inflación, no pueden bajar la inflación. Con inflación alta, difícilmente la economía se recupere. motores internos que no funcionan tan bien como se lo esperaba. El consumo es uno, y vos lo recién lo leías en los titulares, lo otro que no ayuda es ya cómo subieron las tasas de los créditos. ¿Sí? Automáticamente, si sube la tasa de referencia, las LEVAC, los días martes, la tasa de los bancos sube, pero no tanto para pagarte cuando vos haces un plazo fijo, sino más bien automáticamente sube para los créditos que están dando. Bueno. Al tener crédito más caro, tenés menos inversión, con lo cual automáticamente también te cuesta el tema de la recuperación. Y el último punto que se nos ocurre para decir por qué es lenta la salida, es el tipo de cambio que está muy bajo. Vamos a agregarle algunas otras cosas colaterales, pero que hacen a que la recuperación sea lenta, como puede ser el proceso electoral, que ya estamos casi a punto, digamos, en agosto están las pasos. Y la falta de resultados concretos en reformas que ha llevado adelante el gobierno. Podemos hablar de desequilibrio fiscal, la prórroga y de poner en discusión la reforma impositiva que vos hablabas recién, regulaciones en el mercado laboral. Todo esto no permite que despeguen ni las exportaciones ni las inversiones. Acelerar el proceso de cambios probablemente resulte muy importante para el gobierno, sería muy importante para que mejore su chance en las próximas elecciones de octubre. Ahora, si bien la dinámica del mercado laboral, financiero, parecería comenzar a acompañar con algunos brotecitos este proceso, la evolución de la inflación, como decíamos recién, los bajos niveles del tipo de cambio y los indicadores de confianza del consumidor, están haciendo que este proceso sea muy dificultoso. Con lo cual, con esto que queremos decir, no esperemos un rebote de la economía para el 2017. No esperemos un rebote. ¿Y cuándo, Male? ¿Y qué quiere que te diga? No lo esperemos un rebote. Tratemos de que empiece en el segundo semestre del 2017. Ya no comimos el 2016, ahora el 2017. El primer semestre ya lo perdimos. Ah, bueno. Sí, ya está perdido y lo venimos diciendo hace rato. Y esperemos que en el segundo podamos ver números estables, por lo menos. No sé si me entendés. Y recuerden lo que nosotros decimos, guarda que nos pueden llegar a querer vender números de que subió el consumo, que subió el otro, pero sí, siempre medido contra el 2016, claro, que fue bajísimo. Claro. Entonces, guarda con no comprar esos números. ¿Sí? Entre otros, los efectos que tiene el atraso del precio del dólar en la economía doméstica, ¿qué podemos ver? Hay un número que es terrible, ¿viste?, que es la pérdida de dólares de la Argentina por viajes de residentes argentinos al exterior, que esa pérdida de dólares se profundizó en el 2017. Esto es un informe del mercado único y libre de cambios y del balance cambiario del Banco Central. La salida neta de divisas por turismo y viajes y pasajes alcanzó en marzo los 903 millones de dólares, que sumado a los 2.163 del primer bimestre, totalizan en el trimestre 3.066 millones de dólares que se fueron de la Argentina, ¿para qué? Para hacer turismo. ¿Sí? El turismo en la cuenta servicios se ha convertido en la actividad más deficitaria de la economía argentina. El turismo, ¿eh? Por encima del rubro automotriz, por ejemplo. O sea, cuando vos comparás los dólares que te entran por el tema automotriz con los dólares que salen por el tema automotriz, el rojo no es tan grande como lo fue los dólares que se van por turismo contra los dólares que entran por turismo. Bueno, ahí empezamos a blanquear lo que fueron las vacaciones de este año. Exactamente, ahí se empiezan a ver. Exacto. Cuando decíamos que la gente se iba en su mayoría al exterior, porque no uno, pero escuchaba, digamos, ¿no? Ahí tenés. Ahí lo tenés, y ahí tenés en marzo, especialmente, lo que sería el primer efecto de irse de shopping a Chile o a Paraguay. Claro, claro. ¿Sí? Y en ese contexto, sorprendió que Stuzenegger sostuviera, el presidente del Banco Central, que la tendencia de los argentinos para realizar compras en el exterior no tiene vinculación con el tipo de cambio. ¿Cómo que no, hermano? Si me sale más barato porque el dólar está... No, si la gente va porque quiere a comprar un televisor a Chile. O sea, los precios están más baratos en dólares. Claro. En dólares. Claro. O, te lo digo al revés, Argentina está más cara en dólares. Claro. Entonces te conviene comprar dólares, que está barato acá en la Argentina, e irte a Chile y comprarte una remera o un televisor. Es así de simple. Así de simple. Bueno, vamos a hablar un poquito así de Duchovny, que hizo unas declaraciones. Declaraciones que, palabras textuales, ¿no? Uh-huh. Nuestra economía va a crecer liderada por las inversiones y las exportaciones. Uh-huh. Esto lo dijo Duchovny en un encuentro organizado por el Council of America, que lo hizo en Washington. Ahora, en el mismo momento donde Duchovny estaba en Washington, el ministro de Finanzas Caputo estaba en Nueva York, uh-huh, donde reforzó esas palabras y dice que vemos mucho interés por las inversiones. Muchas están realizándose, uh-huh, en la Argentina, ¿eh? Uh-huh. Que es un proceso que ya empezó y se va a consolidar a lo largo de los años. Uh-huh. ¿Sí? Y volvieron a una palabra, que hay una lluvia de inversiones para la Argentina. Uh-huh. Mamita, yo no sé, me gustaría saber la lluvia, dónde está, ¿no? Uh-huh. Puede ser que haya alguna inversión de tipo puntual, pero de ahí a lluvia. Uh-huh. La información oficial evidencia que después de un año de parálisis, la inversión pública, por ejemplo, está teniendo una incipiente reactivación concentrada en las obras viales. Uh-huh. Obviamente, si estamos en un año electoral. Obvio. Mientras que el mercado interno está estancado, las políticas de tasas del Banco Central, esa política alta de tasas del Banco Central, atentan contra los desembolsos de créditos al sector privado. Nuestro país viene de un gobierno con una economía que estaba cerrada, con un déficit, uh-huh, con una inflación alta y tarifas de servicios que se encontraban, vamos a llamarla así, por abajo del equilibrio. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Seguimos teniendo dólar barato, seguimos teniendo inflación alta, seguimos teniendo rojo las cuentas fiscales, es decir, déficit, y lo único que me hiciste es aumentarme las tarifas, que cuando tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, no hago más que quedarme con menos plata en el bolsillo para los otros gastos. Es decir, en las declaraciones que nosotros vemos, omiten señalar que los aumentos de precios y el déficit fiscal se encuentran por encima de lo que recibieron, ya que se habla tanto de la pesada herencia, tanto el déficit como la inflación están por arriba de la pesada herencia. Y esto ya se empieza a ver. Desde agosto del año pasado, el empleo formal en la Argentina ha vuelto a crecer de manera sostenida a un ritmo cercano a los 20.000 puestos de trabajo, dijo Duchovny. Uh-huh. Y en el mismo momento salieron datos donde decía que el empleo había retrocedido un 1%, que se destruyeron 68.314 puestos de trabajo. Bien. Entonces, esto que hablamos también la otra vez, y seguimos. No solamente los puestos de trabajo, sino que en ese mismo informe da cuenta que en el primer año de gestión de Macri se destruyeron 4.462 empresas. Empresas. Más de 2.500 firmas que dejaron de existir correspondían al segmento de micropymes. Micro. Uh-huh. Micro, vamos a ponerlo así para que se entienda, son aquellos que tienen hasta 10 empleados. ¿Ok? Uh-huh. La cantidad de compañías que operan en la economía argentina decreció en 3 de los 4 trimestres del año pasado, el primero, el segundo y el cuarto. Además, en el 2016 se redujo un 1% el empleo, lo que hablábamos recién, 68.000 puestos de trabajo. Entonces, según datos, fuimos a chequear los datos del sistema previsional argentino, ¿sí?, los datos jubilatorios, vamos a llamarlo así, la cantidad de trabajadores formales se está ubicando en 6.400.000 y tiene una baja de un 1% frente al mismo periodo del 2015. Uh-huh. La mayor caída se verificó en los 3 primeros meses del año pasado. A nivel sectorial, la mayor caída del empleo se verificó en la construcción con una caída del 8%. ¿Sí? Entonces vamos a ver si ahora con esta incipiente reactivación de la obra pública se puede revertir este proceso. Si bien el mayor número de empresas que cerraron se ubicó en el segmento de las de menor tamaño, porcentualmente quedó más afectado el capítulo de empresa más grande. De cualquier manera, los datos están mostrando que la situación económica no está distinguiendo por tamaño de empresa, sino en todo caso por el rubro a que se dedican, para que quede claro. Uh-huh. O sea, si estás mal, es lo mismo que seas grande o que seas chico. Uh-huh. Te vas a caer igual. Uh-huh. Depende del rubro donde estés. Los sectores con mayor complicación en el tema empleo, en materia de tener abierta la fábrica, vamos a llamarlo así, son los que están ligados al mercado interno, los que están ligados a comercialización con Brasil, como textiles, calzado, metalmecánica, impresión, y en segundo capítulo, en segundo escalón, se vienen las alimenticias, podemos decir. Eso es lo que tenemos por ahora. Ahora bien, vos recién estabas dando un dato, que es un dato del día de ayer, que es un dato, vamos a ponerlo, un dato de color, por llamarlo de alguna forma. ¿A qué nos referimos? Sí, hubo un informe el día miércoles, un informe de la UIA del día miércoles, que el sector automotriz fue el que más se resintió con una caída del 30%. En el primer bimestre del año, el retroceso en la actividad industrial se alcanzó el 5% de caída, pero la automotriz fue el que más se cayó. La producción industrial se sigue cayendo en el año 2017 comparado con 2016. En febrero solo la caída fue del 9%, en el bimestre fue del 5%, y estos datos son de la UIA. En ese contexto, donde vemos que la producción industrial de vehículos se cae, salió un informe de la Cámara del Comercio Automotor, la CCA, que vos lo dabas los títulos de hoy, donde vemos que el mercado automotor en Argentina está dentro de lo que podemos considerar un nicho antiinflación, producto de que los autos han quedado o han subido menos que lo que sube la inflación, y esto producto de la guerra de precios, las bonificaciones, las financiaciones, la crisis de Brasil, que como no venden allá, mandan los autos para acá, entonces al haber mayor oferta hace que los precios bajen. Llegó un momento que los cero kilómetros llegaban a estar más baratos que los autos usados, para que te hagas una idea, de los usados nuevos, y de esta manera se está produciendo una pérdida en el valor real de los vehículos más viejos por escasez de demanda. Los particulares y las concesionarias, vamos a llamarlo así, no avalaron la baja de precios y las ventas se venían desplomando. Pero el fenómeno de la venta de auto usado parece estar cambiando. ¿Por qué? Porque en el 2016, por ejemplo, que te hagas una idea, se vendieron 1,5 millones de autos usados, un poco más de 1,5 millones de autos usados, lo que representa una caída del 15% sobre el año 2015. Pero los números de marzo estarían indicando que los vehículos usados están volviendo a subir en lo que es patentamiento, producto que tuvieron que bajar los precios sí o sí, porque si no te convenía más comprarte un cero kilómetro que un usado. ¿Y el dato de color cuál es? Así como nosotros siempre marcábamos como para ver la tendencia que hay en la Argentina, ¿cuáles eran los autos cero kilómetros más vendidos? Salió en ese informe cuáles son los autos usados más vendidos. Los 10 autos usados más vendidos en la República Argentina son, primero, a lo igual que en los cero kilómetros de los últimos dos meses, el Gol Trend. Lo sigue el Corsa. Y el tercer auto más vendido es precisamente un auto que se dejó de producir, que es el Clio. Completan los 10 primeros el Fiesta, el Palio, la Eco Sport, la Hilux, el K, el Uno y el Focus. Estos terminan siendo los top 10 de los vehículos usados más comercializados en la República Argentina, de acuerdo a la Cámara de Comercio Automotor. Bueno, con esto, Jorge, cerramos, con esto terminamos. Y vamos a ver qué nos depara la economía durante el fin de semana y lo charlamos el día lunes. Bueno, tengo una invitación para usted. Abrime el micrófono. Tengo una invitación para usted, Gabriel.